La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada de crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, algunos problemas técnicos. Esto es Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM, desde Radio RSK, No Barrios Barcelona. Y se puede escuchar también a través del sitio web radiorsk.info. Bastantes cosas, un poquito tarde, pero bueno, problemas técnicos. Esto es lo que tiene ser una radio libre. Y bueno, nada, el correo del programa es xantiespecistasiemprex@gmail.com. También se puede escuchar a través del blog, que el blog es este rebelionanimal.wordpress.com, y en el sitio antiespecista antartis.org. También se emite en diferido los días domingos de 3 a 4 de la tarde en la radio Sincilic, que la web es Sincilic.net, que es de Rentería, el País Vasco. Y bueno, nada, primero un artículo que había escrito relacionado con esto de los indignados, digamos, que se llama veganizados, o al menos indignados con el especismo. Y después algunas noticias nuevas también que tienen que ver con la liberación animal y algunas cosas que van a ver este fin de por Madrid, por ejemplo. Bueno, por poco o mucho que se escriba, los indignados se han indignado con muchos tópicos. Se han indignado con el paro, con las subidas del IVA, la luz, la inflación, la recesión económica, el capitalismo, el sexismo, el autoritarismo, la represión, la crisis, el pacto del euro, la banca, los recortes sociales, educación y salud, a los sindicatos mayoritarios, a los partidos políticos, al pensionazo, con los policías infiltrados, con el sistema, con la falta de viviendas, con la democracia y más cosas que puedes completar en estas líneas vacías. Bueno, venía algo ahí, porque cada uno o cada una lo completara en el artículo. Pero poco o casi nada se ha dejado entrever a la gente que está indignada con el especismo, ese sistema de valores, comportamientos, actitudes, donde los animales solo son un recurso, un objeto al cual poseer, al cual domesticar, al cual engordar, al cual usar, torturar, experimentar, comer, despojar de la vida, explotar hasta que su rendimiento económico diga basta y pase a la cuchilla o sala de despiece. En los medios masivos de comunicación, dirigidos claramente por intereses especistas y capitalistas, no somos tontos, no se ha dejado ver esa luz donde se viene trabajando antes del 15M y que continúa y continuará, a pesar de la escalada represiva dirigida contra él, movimientos de los derechos animales, antiespecismo o la etiqueta que se quiera poner. Esta guerra practicada por una especie sobre otra se viene cebando de la sangre de inocentes. Está en nosotros y nosotras hacerla evidente, visual, a esta lucha por la liberación animal desde la base. Lo de veganizados no es algo de imposición, sino de al menos tratar de que la indignación también le llegue a los otros seres desposeídos de su vida igual que la de un trabajador no posee su propia vida cuando deja su casa y se dirige al trabajo asalariado, cuando un jubilado debe ir a vivir a un cajero automático, cuando un inmigrante debe correr a grito de agua para no caer preso, cuando una prostituta debe rendir cuentas a su macarra, cuando un niño debe continuar cosiendo las pelotas de fútbol que los millonarios futbolistas patearán bajo la tierna mirada orwelliana de UNICEF. Son quienes no pueden hacer suya su voz, los que se encuentran más desfavorecidos ante la explotación de la especie que se digna de ser una especie racional. Para eso ellos, pienso que dirían, veganizados al menos, para ir evitando en la cotidianidad ese dolor, sufrimiento y futura muerte a la que están expuestos por ser animales no humanos. Bueno, esto es algo que había puesto ahí relacionado con lo de indignados, digamos, parafraseando un poco la cosa. Ahora estoy buscando una banda de Argentina, bueno, la traje, pero nada, estoy buscando las letras, van a sonar un par de canciones, hay algún ruido de fondo, pero bueno, nada, esto es Rebelión Animal Radio, todos los martes de 8 a 9 de la noche, y va a sonar ahora Por Ser Parte, una banda vegan stride de Argentina que se llama Mil Caras, la vamos a buscar. Entonces una hora por ser parte de Mil Caras desde Argentina. Bien, sonaba ahí Mil Caras con la canción Por Ser Parte, que la letra dice: una vez más, voy a gritar por los sin voz hasta el final. Nadie podrá mi voz callar, destruyendo, consumiendo agonías. Con consumo cooperas a la matanza animal, provocando el terror de una agonía existencial. Somos una lucha que no cesa, somos los que actúan con conciencia. Hoy, una vez más, voy a gritar por los sin voz hasta el final. Nadie podrá mi voz callar. Autoflagelación, no hay agua que limpie la mente, cegando, negando. La muerte cae en los cuerpos, cae en los cuerpos, cae en los cuerpos. Nada, esto desde el disco que se llama Pietas Virtus Fides, no sé en latino qué lengua extraña para mí ahora significa esto, pero bueno, ya lo buscaré por ahí. Y nada, va a seguir sonando Mil Caras entonces con alguna otra canción. Después también voy a leer algo desde el portal antiespecista Antarctic, que bueno, viene la reedición de un libro relacionado con la vivisección, que se llama Ni tres R's ni hostias. Y viene una reseña. Y bueno, por ahí sale la música. Estoy esperando que cargue esto el programa. Y bueno, programa no, que cargue la web, vamos. ¿Suena? ¿Qué te suena? Bien, bienvenidos a la portada, me dice acá. Y dice así, edición Ni tres R's ni hostias. Ni tres R's ni hostias son, bueno, es un libro de 100 páginas y se mueve a 4 euros, bastante, bastante bien el precio. Y bueno, lo de las tres R's es relacionado con reducir, reemplazar o refinar, digamos, la llamada vivisección. Y dice acá, el motivo de la edición de este libelo es dar un poco más de información acerca de la vivisección y sus consecuencias negativas en la vida. No solamente el impacto que se ejerce en los animales no humanos, sino también en los humanos. Dentro de los movimientos de los derechos de los animales no humanos, con esto me refiero a organizaciones e individualidades abolicionistas, ya que las organizaciones de bienestar animal estarán seguramente en completo desacuerdo con lo que van a leer en este libro, aunque también vaya dirigido a estas. Existe la creencia de que la vivisección de alguna manera ha beneficiado a la raza humana en términos científicos y médicos. Es por este aspecto que la posición abolicionista con el tema de la experimentación en animales se justifica únicamente por motivos éticos y morales, alegando que los animales no humanos sienten, padecen y por esto merecen tener unas vidas plenas y en libertad para alcanzar sus necesidades como individuos. Luego termina con una frase de Barrijón del año 98. Dice, la lucha no es por nosotros, no es por nuestros caprichos o necesidades personales. Es por las almas de las muertes torturadas que lloran pidiendo justicia y por las vivas que lloran pidiendo libertad. Podemos hacer esa justicia y proporcionarles esa libertad. Los animales solo nos tienen a nosotros, no les fallaremos. Después también algo está relacionado con eso, que bueno, ni tres R ni hostias, la vivisección es un fraude. Y con la vivisección, ni reducir, ni reemplazar, ni reemplazar, ni refinar, abolir. Bueno, y dice esto. A la práctica, que es como una especie de introducción para ir moviendo este libro, que fue editado por la gente de Antarctis.org y también la gente de la distribuidora Resistencia Vegana, o KRV también, que habían hecho hace unos meses el concurso de diseños antiespecistas. Bueno, dice así esto. A la práctica sádica, cruel, inoperante, llamada vivisección, no se la puede regular ni refinar ni cosa parecida. Con ella directamente hemos de pasar a su abolición. Su obsolescencia es más que clara a la hora de la verdad, por decirlo de una manera. Todas las especies animales, tanto humanos como no humanos, vienen sufriendo sus llamados avances desde las creaciones de virus, enfermedades generadas en laboratorios, medicamentos y vacunas inservibles que se traducen en reacciones adversas que pueden deformar un feto, gripes animales varias, inducción de cánceres. Si todos los seres sufrientes del reino animal tuviéramos conocimiento de causa y del efecto de la llamada ciencia sobre los animales, nos indignaríamos sobre ella. Ante esto, los defensores de su falsedad no tendrían sitio alguno donde refugiarse. Aquí hablo de los propios vivisectores, empresarios que venden a los animales, los transportan, los cuidan, entre comillas, si a un carcelero se le puede decir así, a los, entre comillas, trabajadores que de algo tienen que vivir y es usando a los animales, abriéndolos, machacando, despedazando, destripando, extirpando órganos e implantando artefactos artificiales. Los dueños de las empresas que van desde farmacéuticas, empresas de limpieza, automotrices, armamentistas, tabacaleras, de bebidas alcohólicas y también a quienes consumen estos productos avalados por el hecho de estar testeados, probados en animales antes de caer al consumidor final. Cuando hablo de los consumidores, dice acá, me refiero a las personas que, sabiendo lo que es la vivisección, la justifican. Así como un carnívoro justifica el hecho de comer cadáveres, sabiendo que se puede alimentar de otra forma. Eso no es más que el ejercicio de autoridad por el mero hecho de ser de la especie humana. Especismo, que le dicen. Pasos largos nos quedan para lo que pretende el título, lo cual es abolir, extirpar de la sociedad a una de las lacras donde se reproduce el especismo. Para eso es necesario el comprender, leer, formarse a través de datos que son en gran medida contrainformativos con el poder, disidentes en cuanto al trato que se ejerce hacia las demás especies animales. El tratamiento de la nuestra tampoco la debemos olvidar, y es en términos únicamente productivos, donde lo económico prima sobre el valor de la vida, como si de un objeto se tratase. Concientizarnos es una de las tareas que tenemos como seres sensibles que somos, o al menos eso parece ser. Hagamos que esto sea un paso para cortar cadenas de siglos de opresión a las demás especies. La vivisección es uno de los eslabones cotidianos a quebrar. Tengámoslo en cuenta entonces en nuestras decisiones cotidianas a la hora de usar tal o cual producto. Alternativas existen, es cuestión de buscarlas. Que la liberación sea total, porque si no, será otra farsa más. Bueno, los contactos de distribución acá, por ejemplo en Madrid, son Colectivo Resistencia Vegana, que la web es www.resistenciavegana.es, el mail es info@resistenciavegana.es, el sitio Antartis, que es www.antartis.org, el mail es info@antartis.org, y después para dentro de lo que es Carcelona y otros contactos internacionales, es el mail es stopvivisección@raizup.net, o como te suene. Y nada, va a sonar otra canción de Mil Caras. Vamos a buscar la canción que habla, que se llama Nunca Más, que bueno, tiene que ver con la dictadura o las dictaduras, y bueno, va a sonar ahí Mil Caras con Nunca Más. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Diligencias que podían ser preferentes o prioritarias y con un poco la intención de generar el archivo de la causa. Uh-huh. Entre esas diligencias de investigación acordadas por la Audiencia Provincial y que no se habían llevado a cabo y que son importantes, se encuentra destacadamente un informe balístico que se tiene que hacer en relación a los disparos recibidos por Rafael Delán. Bien, sonaba ahí, sigue sonando de fondo Mil Caras con la canción Nunca Más. El día 23, hoy estamos a 19, el sábado 23 de julio en Madrid va a haber una jornada de apoyo a los compañeros detenidos, dice acá 22 de junio. Dice contra la criminalización del movimiento animalista, a las 12 del mediodía aperitivo y musiquita, a la 1 del mediodía taller de cocina a cargo de Dimensión Vegana, a las 3 de la tarde comedor vegano, a las 4 y media concierto del cantautor Paradoxus, a las 6 de la tarde proyección y charla de debate, que es el pase, dice, pase de video sobre las detenciones producidas el 22 de junio. A continuación habrá una charla antirrepresiva por parte de activistas de las organizaciones afectadas, seguido de un debate participativo. Entre las 9 y las 10, un senador solidario, dice acá, perritos que son pan, salchicha vegana, pepinillo, ketchup, mostaza y papas fritas troceadas, 2 euros, paella 2 euros, no sé qué, bueno, eso es lo de menos. A las 8 van a tocar las bandas Rigor Mortem de Madrid, Sudor, Uno Dinoy, Conflictiva, Cavernícolas Terrier, Fraga, Entropía y Rustuf. Bueno, de diferentes líneas, digamos, de musicales. Esto va a ser en los huertos ocupados de Móstoles, que queda Avenida Alcalde de Móstoles, Metro Sur, Universidad Rey Juan Carlos. Hay un mapa también por ahí, cuestión de verlo por el Facebook de la gente de Distribuidora Resistencia Vegana. Y la entrada, que es un bono de ayuda, son 4 euros. El comedor son 3 euros y el senador también. Y nada, esto va, bueno, no es nada. El día 23 va a ser esto entonces, de julio, desde el mediodía hasta, voy a saber hasta qué hora. Tenía algo más por ahí. Bueno, estoy buscándolo. Algo relacionado con Uruguay. Algo que pasó el año pasado en una cárcel donde murieron bastantes muchachos. Bueno, hubieran sido pocos o lo que sea. Y hay un texto que viene en el blog, que se llama periodicoanarquia.wordpress.com. Ya más de una vez he leído algo acá. Y nada, que tiene que ver con situación, digamos, de las cárceles, en este caso en Latinoamérica. Es un texto bastante largo, pero quiero leer algunas cosas, por lo menos, que están interesantes. Dice, un año del incendio en la cárcel de Rocha. 5 minutos sobran para abrir un candado. Palabras de uno de los presos que sobrevivió al incendio en la cárcel de Rocha al ser entrevistado. Ya ha pasado un año del asesinato de los presos de la cárcel de Rocha. Por supuesto, los medios masivos de desinformación no han dicho nada, para variar. Pero bueno, nosotros aquí nos negamos a quedarnos callados, y aunque nuestro grito se confunda con los ruidos de la cotidianidad urbana, nosotros gritamos igual. El subjefe de policía de Rocha, inspector mayor Celso Sosa Lema, no sé, dijo ese día: hoy hubo una tragedia acá en las cárceles de Rocha. Esto lo dijo el año pasado. Próximo a las 3:30 de la mañana hubo un incendio en la cuadra 2. Prácticamente está descartado el tema de que fuera un incendio intencional, sino que, por lo que tienen la información primaria, fue un incendio a raíz de un cortocircuito o alguna prenda que se haya empezado a quemar con alguna de las estufas que usan los procesados en la cárcel. No cabe decir que son obviamente estufas improvisadas, sumamente precarias. Nosotros decimos, dice el periódico acá, que no fue ninguna tragedia, sino un asesinato premeditado. Porque solo hace falta ver la situación en la cual se encuentran esas personas para darse cuenta de que no hay error alguno, ni que hablar de que la cárcel es un asesinato en vida. En esa cárcel habían 151 presos procesados, habitaban, entre comillas, 112 varones y 21 mujeres. Pero vale la pena señalar que su capacidad era y es, porque sigue funcionando, para no más de 60 presos. O sea, 60 personas tendrían, entre comillas, que estar presas ahí, pero había 151. Casi dos veces y media de lo permitido para que estés hacinado, ¿no? Ese día murieron quemados 2 individuos por la morbosidad del llavero torturador y asesino llamado Franco Machado, que no abrió la puerta, alegando de que no tenía órdenes, dejando morir a esas personas mientras miraba. Y otros 7 quedaron con quemaduras graves, lo cual conllevó que a la semana falleciera otro recluso por las quemaduras, sumando 13 a las personas fallecidas. No podemos ni debemos olvidar, ni mucho menos. Hoy la situación de las cárceles en Uruguay sigue siendo terrible, y no porque lo haya dicho el relator de la Organización de Estados Americanos, especialista en derechos humanos de las personas presas, Rodrigo Escobar Gil, el mismo día que se cumplía fecha del incendio de la cárcel de Rocha, sino porque sabemos que la cárcel es uno de los disparates más grandes que existen sobre la tierra. Este tipo de la OEA, con toda su retórica de mierda, evaluó como muy grave, desastrosa y lamentable la situación de los establecimientos carcelarios. Y dicen acá, ¿y qué esperaba encontrar? ¿Un paraíso? Si la cárcel es la miseria humana en su máxima expresión, sean las condiciones que sea. Este señor anduvo paseando por las cárceles de Punta de Rieles, el penal de Libertad, ironía de los poderosos, el Concar y la cárcel de Gurises llamado Colonia Berro. Dijo que en el Concar las situaciones de violación generalizada a los derechos humanos, los reclusos se encuentran en condiciones infrahumanas porque las instalaciones no son adecuadas para alojar personas. Cualquier ser humano que llegue allí necesariamente se enferma. No es posible que se tenga seres humanos expuestos a las aguas que brotan de las cloacas y a una situación de humedad e intemperie. También agregó que se deben implementar medidas alternativas para combatir el hacinamiento, porque esto genera violencia y propagación de enfermedades. Todo esto entrecomillado. Si bien el aumento de las plazas y la ampliación de las existentes es una medida necesaria, no ofrece una solución sostenida al problema. Parece mentira que este individuo esté diciendo esto, pero obviamente estas palabras tienen un trasfondo, ya que no buscan denunciar la situación carcelaria para combatirla, sino para mejorarlas y perpetuarlas, porque este tipo se encarga de que los estados reformen las cárceles con el argumento de que una celda sea más amplia, con luz, ventilación, calefacción y buena comida, es una cárcel humana. Qué estupidez más hipócrita e inmunda. La cárcel no es más que la consecuencia de una forma de vivir absurda, que se basa en la dominación de unos sobre otros, imponiéndose con violencia, especulando, explotando y depredando todo lo que sea posible de ser mercancía. Ese mismo día, Escobar Gil se reunió con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, los ministros Eduardo Bonomi del Interior y Luis Almagro de Relaciones Exteriores, también con el presidente de la Suprema Corte, y todos estos son los responsables directos de la situación carcelaria. Son el Estado o gobierno quienes buscan mantener el orden de las cosas tal y como está, protegiendo sus intereses y el de los patrones. Son quienes encarcelan, quienes asesinan sin ensuciarse las manos, mandando a sus alcahuetes, lamebotas, la policía. El problema son las instituciones, porque las muertes en las cárceles se dan bajo diferentes autoridades, basándose en las mismas estructuras de poder, pero también hay que decir y señalar que responsables de esto son quienes sustentan, justifican y manejan las instituciones, y estas son personas, ni más ni menos. Nosotros decimos que las cárceles no se deben reformar, se deben destruir, y con ellas esta forma de organización social enfermiza que las sustenta, porque somos animales libres. El problema no es el individuo, el problema es el capitalismo, los gobiernos, los estados, los patrones, la dominación. Yo le agregaría el especismo, pero bueno, nada. Saludos fraternos a los animales y sobrevivientes. No olvidamos a los gurises de acá, y bueno, los nombres de los chicos que murieron ahí. La venganza será dulce. Va a sonar una banda que hace mucho tiempo no toca, porque nada, desapareció una banda, se llamaba Coligere, de Brasil, desde Curitiba, con el poder del pensamiento negativo. Después trato de leer la letra ahí en un portugués medio raro, pero bueno, Coligere entonces, con poder del pensamiento negativo. Domina este mundo, antes de tudo, como segredo da dominação. O segredo domina este mundo, antes de tudo, como segredo da dominação. Quem está sempre assistindo, esperando o que vem depois, nunca age. Assim deve ser o bom espectador. Esperando o que vem depois, nunca age. Assim deve ser o bom espectador. O segredo domina este mundo, antes de tudo. O segredo domina este mundo, antes de tudo, como segredo da dominação. Quem está sempre assistindo, esperando o que vem depois, nunca age. Assim deve ser o bom espectador. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Collision entonces con El Poder del Pensamiento Negativo. La letra dice, ¿cómo podemos agitar cuando nos acostumbramos a estar sentados y mirar? Las lecciones del conocimiento están en el cuadro. Bueno, me cuesta un poco, pero bueno. La verdad es la salvación en el altar. Y las imágenes de la vida en un cuadro. Encontramos los deseos por aceptación, naturaleza y conflicto, sociedad y sumisión. Agir, creo que es agitar no es apenas hacer alguna cosa. Nuestras acciones construyen y alteran la realidad. ¿Para qué estamos agitando? Las personas tienen su papel y tú aprendes en tu día a día o en la escuela. Aprendes en tu casa cómo comportarte para ser un trabajador pasivo, un jefe insensible o un ladrón. Eso es la educación, de cualquier forma. Nos enseñan el destino, pero no de dónde proviene. Somos apenas coadyuvantes en este espectáculo y tal vez esto explique la existencia de héroes. Personas como nunca vamos a ser, libres y fuertes. Tal vez eso explique la existencia de ídolos. Personas como nunca podremos ser. Tú aprendes lo que comprar para olvidar la falta de poder y libertad. Tu vida se va, Bayembora es como decir, se va a la mierda, su vida Bayembora, pero tú rezas para que el tiempo pase rápido, hasta el próximo fin de semana. Al final es apenas una cuestión de aceptar las reglas, abrir la mano de algunas cosas para tener otras, naturaleza y conflicto, sociedad y sumisión. La conveniencia se impone sobre la libertad y el poder se impone sobre la voluntad. Quien construye la verdad controla su vida. Cansados de perder, algunos intentan cambiar por dentro. Era una letra que a mí me gustaba bastante, por más que la banda esta no continuó. Pero bueno, nada, cosas de la vida. Eso era Collision, entonces. Estaba buscando en la web de grupohastalfinal.wordpress.com, que generalmente vienen actualizaciones de determinadas movidas. Y bueno, tener en cuenta que hay un par de chicos presos en México, considerados ecoanarquistas, y bueno, que nada, no olvidarse de ellos tampoco. Pero viene una noticia acá que tiene que ver con soplones, digamos, con un soplón acá, y en el blog dice, informador del FBI de casos relacionados con el Frente de Liberación Animal y el Frente de Liberación de la Tierra, condenado por vender heroína. Esto salió el día 15 de julio en el blog grupohastalfinal.wordpress.com, y dice, el hombre que realizó escuchas para el FBI y mandó a 12 personas a la cárcel por acciones del Frente de Liberación Animal y del Frente de Liberación de la Tierra, es ahora quien entra en la cárcel. Jacob Ferguson fue condenado recientemente a 5 años por fabricación, posesión y venta de heroína, según el tribunal. Qué nene, diría yo, ¿eh? Bueno, Ferguson alcanzó la infamia tras convertirse en el principal informador del FBI en la Operation Backfire. Las detenciones que provocó hicieron que 12 personas recibieran condenas por su participación en incendios del ALF y el ELF hace casi 10 años. Tres de los acusados, Joe Dibby, Josephine Sunshine Overraker y Rebecca Rubin, continúan en clandestinidad al día de hoy. Su participación en una docena de incendios reivindicados por el ALF y el ELF hizo que el FBI le considerase una pieza valiosa para la investigación. cuando comenzó a cooperar con el gobierno de manera secreta en el 2004 para mandar a muchos de sus, por aquel entonces, amigos a la cárcel, aceptó firmar una declaración de culpabilidad que le eximía de pasar tiempo en la cárcel, pasando simplemente a estar en libertad condicional. Pero esa situación terminó esta semana, cuando una redada contra el narcotráfico hizo que Ferguson haya terminado en prisión. Se espera que Ferguson vaya a recibir una condena de prisión federal que se sumaría a su condena estatal de 5 años. Ferguson hizo que 12 personas entrasen en la cárcel por las siguientes acciones del Frente de Liberación Animal, además de por numerosas otras acciones del FLA y del ELF. Por ejemplo, el incendio del matadero Caballo de Cabo West, incendio contra la cuadra de caballos salvajes de Barnes BLM, incendio contra la compañía cárnica Childers Meat Company. O sea que, bueno, cuidado con quién te juntas o similar, digamos. Bueno, va a sonar ahora otra, va a sonar una banda que es muy vieja, que se llamaba Gatekeeper o como suena, 1 Million Incisions, y bueno, después trato de ir traduciendo la letra que está en inglés. Gatekeeper, entonces, una banda considerada como hardline, ahí suena. Algunas charlas y de escuchar a sus amigos. Yeah. compañía nos explicaba cómo él... Bien sonaba ahí Gatekeeper. Voy a ver si puedo abrir la letra acá. A ver. Uf. Bueno, está un poco complicada. Va a quedar para la semana que viene, creo, cuando tenga un poco más de... cuando tenga menos problemas, digamos, técnicos. Esto es Rebelión Animal Radio, todos los martes de 8 a 9 de la noche, desde Radio RSK, que lo puedes escuchar a través de 107.1 FM, si estás por acá por No Barrios, Barcelona, o si no, radiorsk.info. También en el portal antiespecista antarte.org, también en la radio Sincilic, que es sincilic.net, desde Rentería, el País Vasco. Y también a través del blog del programa, que es rebelionanimal.wordpress.com. Había encontrado una noticia mirando por esto de Facebook y todas estas movidas de las redes sociales. Nada, algo que es de la organización anima.org.ar, que viene hace años trabajando, digamos, por el tema del antiespecismo, y bueno, algo que lo leo y lo tomo, digamos, mientras lo voy leyendo. Trabajando por la causa. La mirada del comentario y la denuncia, mensaje y análisis del movimiento. Dice, sin el debido sustento desde el punto de vista médico y nutricional, la publicidad engañosa de Activia y Actimel ha tenido que retroceder en varios países. Dice aquí, por Argentina, en la cadena Pharmacity, o Pharmacity, no sé cómo será, entre productos medicinales y cosméticos también aparece Actimel. Forma parte de un intento, por cierto, muy exitoso, de seguir ligando al producto Actimel y a los lácteos en general con la salud humana. A pesar de las más de 100 enfermedades que tienen relación con el consumo de lácteos, el trabajo de la industria que explota a las hembras humanas, a las hembras no humanas y a sus crías, rinde frutos y perpetúa la idea de que estos productos no solo son saludables, sino imprescindibles para no enfermarnos. Lo más penoso es cómo estas ideas erróneas influyen para que las personas crean que hay necesidades nutricionales para usar a los animales no humanos, nublando los motivos éticos que deberían llevarlas a cualquier producto conveniente del uso de los animales no humanos. La conclusión de todo esto, y lo fundamental, es tomar debida nota de la tremenda eficacia y del constante trabajo de quienes explotan a los animales. Los no humanos están como están gracias a esta incansable tarea que desarrollan las industrias lácteas y cualquier otra, con todo su arsenal perfectamente orientado a un claro objetivo. Mientras tanto, los defensores de los animales no siempre trabajan del mismo modo, como todos los temas de vida o muerte. Y vaya que la defensa de los animales lo es, las acciones deben ser urgentes y comprometidas. Claramente, no basta con ser veganos. Entendemos que los animales no humanos están en donde los explotadores los han llevado. Han trabajado muy duro para lograrlo. Tenemos que ponernos entonces a la altura de las circunstancias, tal vez imaginando cómo sería tener las horas contadas para ser enviados al matadero. Así de seria es la situación de los condenados a muerte que antes fueron sometidos a una vida de explotación. Nada, esto que tiene que ver con toda la parafernalia de las empresas, por así decirlo, lácteas y toda esa basura especista. Bueno, tengo acá para leer otra de las letras de Mil Caras, a ver, bueno, una canción que se llama Del error que cometemos. Dice, sin saberlo, sin desearlo, el tiempo fue pasando. Discernir, derrocar los mandatos inculcados. Cada día prevalecía el sentimiento en mi corazón. Abolición, liberación total. Ya nunca más seré lo que alguna vez fui. Ya nunca más seré. Renacer, renacer. Oigo sus llantos, piden libertad. Me opongo a callar, me opongo a claudicar. Contra toda tradición, contra toda explotación. No entiendo la razón, no comprendo la razón. No existe razón para seguir creyendo. No existe razón para seguir creyendo y ya no podrán seguir mintiendo. Bueno, va a sonar entonces de nuevo Mil Caras, aburriendo un poquito con esta banda. Entonces Mil Caras con Del error que cometemos. Bien, sonaba ahí de nuevo Mil Caras. Estaba encontrando una noticia que es de, bueno, de lo que surgió a partir de la detención, de las detenciones del 22 de junio. Bueno, el 23 de julio, que es este sábado, se considera el Día Internacional contra la Represión, dice acá, que es la página de internet, es unidoscontralarepresión.org, y dice 23 de julio, Día Internacional contra la Represión, participa. El movimiento de derechos animales está viviendo uno de sus momentos más duros. 12 personas se encuentran en libertad provisional con cargos por defender a los animales, habiendo 3 de ellas pasado más de 20 días en prisión preventiva. Estos hechos forman parte de un proceso de criminalización al que debemos hacer frente luchando y dejando claro que nuestro activismo es necesario y legítimo. Por ello, el próximo sábado 23 de julio se están organizando en distintas ciudades del mundo actos y concentraciones en defensa del movimiento de derechos animales y contra la represión. Apoya este importante día acudiendo al acto convocado en tu ciudad. Es importante que acudas al punto de encuentro una hora antes, dice acá, a las 11 horas y vestido de negro. Bueno, el lugar va a ser en Barcelona, Plaza Cataluña, a las 11 el sábado entonces, en Madrid, Plaza de Callao, Valencia, Plaza de la Virgen, Alicante, Plaza de la Montañeta, Sevilla, lugar Las Setas, Santiago de Compostela, Plaza Roja, Vigo, Paseo de Alfonso XII, Zaragoza, Plaza de España, Bilbao, Teatro Arriaga, y después otros países. Dice, para más información sobre la organización de acciones en otros países, dice, escribe a info@unidoscontralarepresion.org. Y bueno, también se van a hacer actividades el viernes 22 de julio y el domingo 24. O sea que, bueno, esto es algo que tiene que ver con la movida de ficha, digamos, de por parte de la represión. Pero bueno, no todas son malas para la gente que va haciendo cosas. La otra semana quedó en libertad Jonathan Paul, y esto sacado del blog grupo hasta el final.wordpress.com. Dice acá, Jonathan Paul, guerrero del ALF, ya está en la calle. Dice, terminando una condena de 4 años por la quema de un matadero de caballos, Jonathan Paul es liberado de la cárcel. Después de 3 años y 2 meses en una prisión federal y 6 meses en un centro de reinserción, Jonathan Paul salió en libertad el 1 de julio de 2011. Además de declararse culpable de los incendios del Frente de Liberación Animal en 1997, que cerró el matadero de caballos Cabell West en Redmond, Oregon, Paul reconoció también su papel en varios ataques del ALF que se remontan a la década de los 80. Entre ellos, el allanamiento de la Universidad Loma Linda en el 88 y la Universidad de Arizona en el año 89. Este último fue el mayor ataque a un laboratorio en la historia de Estados Unidos. Breve declaración luego de su liberación. Después de casi 3 años y pico detrás de las rejas y 6 meses en el centro de reinserción, a las 5:30 de esta mañana, el 1 de julio de 2011, fui liberado. Y más allá de tener libertad condicional, por fin estoy libre de la oficina de prisiones. Gracias a todos por su amor y apoyo. Hurra, nos vemos pronto. decir que está el fanzine Insurrección Animal número 10. Y bueno, viene para descargarse acá en la web de grupo hasta el final.wordpress. Y bueno, va a sonar ahora. Va a sonar otra canción de Coligere, Asalto al Cielo. We'll be right back. Bien, sonaba Ico Ligeri, nada, después una noticia cerrando el programa, que bueno, es de la semana pasada, del 14. Dice acá, compañero antiespecista herido con quemaduras tras accidente en toma de lesión Santiago de Chile. Un chico que participa en la organización o colectivo, lo que sea, Elige Veganismo. Dice acá, en riesgo vital permanece Fernando Droguet, de 16 años, estudiante del Liceo Amunátegui de Santiago, tras sufrir graves quemaduras en una fogata realizada al interior del liceo, que se encuentra tomado por estudiantes. Decir que, bueno, los estudiantes se vienen movilizando desde hace un buen tiempo contra las reformas educativas, el tema de, bueno, nada, lo que va pasando en muchos sitios también relacionado con la educación, que deja de ser pública para ser otra mercancía más para quien puede pagarla, vamos. Y dice acá, Fernando resultó con el 52% de su cuerpo quemado tras un accidente. El hecho ocurrió la tarde del martes 12 de julio, cuando jóvenes quemaban basura al interior del liceo, donde accidentalmente Fernando fue alcanzado por diluyente, un líquido inflamable que estaba siendo usado para acelerar el fuego, inflamándole la ropa, provocándole graves quemaduras. Se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos, dice, con sus vías respiratorias quemadas y en riesgo vital, debido a las graves lesiones que sufrió. Además está sedado y debido a sus heridas debe permanecer conectado a un respirador mecánico. Bueno, mediante entrevistas y declaraciones de sus compañeros, se ha sabido que Fernando es vegano y solidario con otras luchas. Bueno, nada, esto es una noticia que no es nada linda. También recordar que está el compa también, Luciano Pietronello, que bueno, cuando una acción a un cajero automático perdió la visión y perdió parte de sus dos manos. Y bueno, solidaridad también con él. La semana que viene a ver si puedo ir leyendo algo relacionado con este chico que, bueno, aparte de estar internado y todo eso, tiene a los cancerberos al lado de él intentando formalizarlo, digamos, intentando, vamos, meterlo preso, nada. Bueno, esto fue Rebelión Animal por el día de hoy. La semana que viene será otra cosa. Cierra ahora con otra canción, Un Sistema que Arde. Entonces cierra ahora Mil Caras. Salsa con la que seremos.